Todo empezó en 1928, cuando el ejército colombiano masacró a varios centenares de huelguistas de las bananeras, con sus familias en la costa norte. El presidente había acusado a los trabajadores de traición y luego promovió a los oficiales responsables de la matanza y acusó a las víctimas de haber traspasado el corazón amante de la patria. Solo una voz en el Congreso se mostró en desacuerdo. Jorge Eliécer Gaitán, un joven legislador liberal, señaló que la United Fruit Company, que no pagaba impuestos y explotaba terrenos cedidos por el Estado, había reducido radicalmente los salarios de los trabajadores. Luego dijo algo obvio, que Colombia era un país donde los ricos se volvían cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Se trataba de una idea sencilla, evidente para quien se detuviera a pensar en el asunto. Y así, al dar voz a la miseria de los pobres, Gaitán hizo temblar los frágiles cimientos del viejo orden y en los años siguientes, a medida que su oratoria se inflamaba y crecía su fama, la estructura empezó a resquebrajarse. En los barrios del norte, las dueñas de casa empezaron a quejarse de la altanería de las sirvientas. Los hombres de negocios del centro tuvieron que soportar el desdén de, los muchachos emboladores. Los mendigos escupían en las huellas de los curas. En torno a las mesas del café La Cigarra, uno de los focos de intriga política, los parroquianos decían que los pobres lloraban por boca de Gaitán y que sus palabras podían silenciar el viento. El 9 de abril de 1948, el secretario de Estado de los Estados Unidos, George Marshall, estaba en Bogotá para asistir a la novena conferencia panamericana. A la una de la tarde, Gaitán, director del Partido Liberal y gran favorito para ganar las siguientes elecciones presidenciales, salió de su oficina para almorzar y luego hablar ante un grupo de estudiantes en otra parte de la ciudad. Un hombre que merodeaba frente al café Gato Negro sacó un revólver del bolsillo y le disparó 3 veces, matándolo casi de inmediato. En cosa de minutos, un torbellino de dolor y de ira desgarró a Bogotá. Las vendedoras del mercado abandonaron sus puestos, los trabajadores de las fábricas se lanzaron a la calle, los barrios se desocuparon y los estudiantes huyeron de los salones de clase. En menos de una hora, miles habían inundado el corazón de la ciudad. Hombres con banderas rojas y machetes, mujeres con niños y gasolina, saquearon y destruyeron todo lo que pudieron. Las tranvías en llamas recorrían varios vacíos las avenidas. Ardieron las iglesias y monasterios. Los machetes cortaron las mangueras para incendios y el cielo se tornó rojo con llamas que consumieron el centro de la ciudad. La atmósfera se llenó de olor de piedras y metales quemados, de licores derramados, y al cabo del tiempo se contaron 6.000 muertos. Bogotá ardió durante 3 días. En el momento más álgido del Bogotazo, una multitud invadió la Plaza Bolívar y cogió el cadáver del asesino frente a las puertas del Palacio Presidencial. El mandatario, Mariano Ospina Pérez, dijo que era preferible un presidente muerto que fugitivo, y su esposa hizo arreglos para que su familia fuera llevada a la embajada norteamericana. 3 tanques con banderas rojas y rodeados de estudiantes que gritaban vivas a Gaitán llegaron a la plaza. Histérico y pleno de esperanza, el pueblo creyó que el ejército se había puesto de parte del levantamiento. Los tanques avanzaron, llegaron frente al palacio, y allí hicieron girar lentamente las torretas, apuntando hacia la multitud y abrieron fuego con los cañones. En ese instante desapareció para siempre la tranquila capital provinciana, donde los presidentes de cubilete y frac se codeaban sin temor con el pueblo. Extraído de Wade Davis, El río, exploraciones y descubrimientos en la selva amazónica. Es un otro cristiano, o te suben a un tren militar, cuando ya eres un despojo, ya no puedes ni llorar, ni siquiera cerrar los ojos, y te van tirando al mar, pasto para los peces grandes, muerte, muerte de coral, muerte absurda y humillante. Done. Estáis escuchando Electrones Libres y estamos aquí en el estudio de Radio Bronca con Robert Murral. Robert estuvo varias veces en Colombia y ha hecho parte de, bueno, en realidad es, aparte de su activismo, de su participación política, hizo una investigación sobre multinacionales españolas y su relación con los grupos paramilitares y con la violencia también estatal en Colombia. Entonces lo hemos invitado hoy al estudio para que podamos hablar un poco del conflicto armado en Colombia, que también es social y político, o sea que tiene una complejidad muy grande, pero nos vamos a centrar en señalar esas empresas españolas que están ahora mismo en Colombia y que tienen una responsabilidad directa sobre lo que está pasando, aunque como estamos en Barcelona, pues tocará empezar desde el principio. Entonces hemos escuchado un fragmento del libro de Wade Davis, El río, exploraciones y descubrimientos en la selva amazónica, que en realidad, aunque el libro no habla sobre el conflicto, sí tiene como algunos fragmentos que sitúan históricamente Colombia, y este me parecía muy acertado para señalar uno de los inicios de las chispas que hizo saltar el conflicto colombiano. Y después hemos escuchado a las 1280 almas, que es un grupo de Bogotá que hacía un relato que podía recordarnos bien la masacre de las bananeras, pero tantas otras masacres que ha habido en esa zona. Entonces, bueno, buenas tardes, Robert. Buenas tardes, buena tarde. Y bueno, si quieres podemos intentar desengranar un poco en este inicio cuáles han sido como las causas de ese conflicto armado y esos detonantes, ¿no?, que han hecho que estemos en, pues que se haya llegado a la situación actual de una guerra de más de 50 años, ¿no? Bueno, leyendo García Márquez o leyendo cualquier histórico de la literatura colombiana, uno ve que el país colombiano nunca ha conocido la paz desde la colonia, ¿no? Ya la masacre de las bananeras, la guerra de los mil días, etcétera, etcétera. Quizá el conflicto moderno se centra con el inicio del Bogotazo, el asesinato de Gaitán, donde casi 500,000 de personas son asesinadas en una guerra civil abierta entre liberales y conservadores. Gaitán era un personaje no muy revolucionario, era socialdemócrata. El ejemplo de Jacobo Arbenz en Guatemala, que tenía que, bueno, pues eso, que el país tenía que avanzar socialmente. Gaitán es asesinado y eso empieza el Bogotazo, un estallido de violencia increíble y salvaje en la Colombia de finales de los 40, en el año 48 creo que era, y eso implica unos años de plena guerra civil, muy dura, muy dura. Tal vez, Robert, aunque Gaitán no era revolucionario, obviamente, y era del Partido Liberal, que de hecho son los dos partidos históricos en Colombia, ¿no?, el conservador y el liberal, lo que sí que Gaitán planteó, que hizo que mucha gente le apoyara y que también hizo que le mataran, fue que él planteaba la posibilidad de una reforma agraria, ¿no? Entonces, ¿qué importancia tiene ese control sobre las tierras territorial en ese origen del conflicto? Y luego entraremos también en cómo afecta ahora, ¿no? Pero ese es el origen del conflicto colombiano, la tenencia de la tierra, ¿sí? Es el segundo país del mundo más inequitativo en ese aspecto, ¿no? El 1%, alrededor del 1,60% de la población colombiana, cuatro grandes familias, tiene el 67% de la tierra cultivable en Colombia. Entonces eso ha sido que una vez, pues eso, con Gaitán, que plantea por primera vez y de forma seria una reforma agraria, por eso mismo seguramente es asesinado por este intento de redistribución de la tierra. Y luego, después de que llega, que liberales y conservadores acaban pactando después de 20 años, acaban pactando 4 años en lo que se llama el Frente Nacional, un joven liberal llamado Manuel Marulanda, alias Tiro Fijo, es el que, viendo cómo muchos guerrilleros liberales al pactar con el Estado colombiano son siendo asesinados, él funda una guerrilla que es totalmente agrarista, que se basa en el campesinado, en la lucha por la reforma agraria, la lucha por la tierra, que son las más conocidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, las FARC-EP. Esto ha sido el kit y el eje de la cuestión en el conflicto armado colombiano, ¿no? Por eso las FARC se han mantenido todavía en lucha armada hasta el momento, porque nunca ha habido una redistribución de la tierra, ha habido un terrorismo de Estado exacerbado, ha habido... Colombia se mantiene, es como una Argentina o una Chile en los años 80. Hay policía militar en las universidades, líderes populares como Carlos Pedraza la semana pasada, el Congreso de los Pueblos, son todavía asesinados por el terrorismo de Estado. Hay un genocidio sistemático de la izquierda colombiana y de todo aquel que chilla en voz alta por la justicia social, por la reforma agraria, por los servicios públicos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso ha sido una línea continua, y es eso, ¿no? Por eso se mantiene un país todavía en conflicto armado, y es como un anacrismo histórico, ¿no? Que una guerrilla de carácter marxista-leninista, también hay que el ELN, una guerrilla más de tipo guevarista, pues se mantengan todavía en lucha armada, porque nunca ha habido, pues eso, tomar el conflicto como en otros países de Sudamérica, ha habido como una evolución histórica después de la caída del muro de Berlín. En Colombia eso no ha sucedido. Colombia es de los tres países primeros, por ejemplo, el tercer, hace dos años yo tengo los análisis de la tesina que hice, hace dos años, por ejemplo, el tercer país con niños soldado, tercer país con minas antipersona, segundo país, ahora creo que Siria ya le pasa al delante, junto con el Congo, pero era el segundo país con desplazados internos, el primer país con la guerrilla izquierdista más numerosa del planeta, estamos hablando de unos 12-13 mil hombres y mujeres alzados en armas, más una milicia que puede considerarse unos 10.000 más. Eso también está el ELN, más diezmada, pero también con 3-4 mil mujeres y hombres alzados también en armas, y una serie de milicia urbana y que también puede considerarse de varios centenares, ¿no? Entonces es un anacrismo histórico, porque, bueno, pues eso, Colombia se ha mantenido una inequidad histórica y, bueno, varios conflictos, ¿no? Como el terrorismo, la impunidad, hay el hecho de que las guerrillas han intentado también hacer lucha política, hay el caso, por ejemplo, más conocido de la Unión Patriótica, un intento en mediados, finales de los 80, de que la guerrilla intenta a jugar el papel político con un partido político que se llama UP, Unión Patriótica, y este partido es totalmente exterminado. O sea, imaginémonos en un país como el Estado español, de 45 millones de personas, que es exactamente la población que tiene más o menos Colombia, pues un partido de ámbito estatal como Izquierda Unida, el Partido Popular o el PSOE, por decir algo, y tiene 5.000 personas asesinadas. Eso hace que las guerrillas contemplen la única vía armada para la lucha política o para la resistencia de que no sean asesinados. Los líderes de la Unión Patriótica, de este partido político, que había desde el Partido Comunista a posiciones socialdemócratas, son exterminados, asesinados. No solo ellos, sino sus familias, sus compañeros de militancia, etcétera, etcétera. Los que no son asesinados tienen que irse al exilio, o algunos de ellos, evidentemente, van al monte y empuñan las armas, porque para morir por morir, pues prefieren morir luchando, ¿no? Lógicamente. Claro, para dar una puntualización respecto, por ejemplo, a lo que decías del tema de la tierra, que para mí sí que yo creo que es algo muy central en ese origen del conflicto, desde el origen de muchas guerrillas, porque, claro, aparte del ELN y las FARC, que son las que más conocemos, a lo largo de todos estos años de guerra han ido surgiendo otros grupos guerrilleros, por ejemplo, de comunidades indígenas, ¿no?, que se forman como autodefensa. Siempre está el eje en todos los conflictos, está el tema de las tierras, ¿no? Hay unos datos de la revista Semana, que es una revista para nada revolucionaria, digamos, ¿no? Es una revista parte de los mass media del 2013, que cuando hubo un paro agrario, una huelga agraria muy importante en Colombia, dice el 77% de la tierra está en manos de 13% de propietarios, ¿no? 3,6 de estos tiene el 30% de la tierra. Se calcula que 6,6 millones de hectáreas fueron despojadas por la violencia en las últimas dos décadas. Eso significa el 15% de la superficie agropecuaria del país, o sea, de la tierra apta para sembrar, ¿no? Es un 2,5 de la tierra apta para sembrar. Y un 2,5 de la tierra apta para sembrar de todo el país está sembrada por biocombustibles. Para que nos hagamos un poco la idea de la presión que hay sobre la tierra, los latifundios enormes que hay, o sea, cómo poca gente concentra toda la tierra. Y ahora también como nuevas presiones surgen ahí, como, ¿no?, por ejemplo, con los monocultivos de biocombustibles, pero también hay una presión muy fuerte en la tierra con el tema de los megaproyectos, ¿no? Esa tierra que tiene que ser despojada de los campesinos para que terratenientes primero despojan esto para luego revender para megaproyectos, que luego entremos un poco en las empresas españolas, pues podremos entender un poco mejor también cómo funciona eso. Yo no sé si, Robert, te atreverías un poco a explicar un poco el origen del paramilitarismo, porque ahora estábamos hablando del conflicto, hablábamos del auge de las guerrillas, pero claro, enfrente a esto, y no solo enfrente a esto, sino para poder tener fuerza frente a ese control territorial, desde el mismo momento prácticamente que surgen las guerrillas hay grupos paramilitares, ¿no? Entonces, ilegalizados en ciertos momentos por el Estado colombiano. Entonces, no sé si podrías contar un poco eso. Sí, ¿no? Esto es como el ovo y la gallina, ¿no? ¿Quién es primero, el ovo o la gallina? El paramilitarismo a Colombia es legaliza l'any 65, em sembla que és. Després de la Revolució Cubana, en tota la doctrina nord-americana, etc., molts governs sud-americans comencen a implementar una política de terra cremada que ve de l'Escola de les Amèriques, que és aquesta escola on el senyor Pinochet i Videla van ser grans alumnes, no? I comencen a implementar una sèrie de polítiques per tota aquesta cono sur, el patio trasero, que ells llamen, de dir de bueno, aquí s'ha de posar ordre, no? Perquè mira què han fet els cubans, etc. Llavors, a Colòmbia, que és inverossímil, perquè Colòmbia és un dels pocs països de Sud-amèrica que no ha tingut mai una dictadura militar en si mateixa, però ha tingut el terrorisme d'estat més heavy, més salvatge que Argentina i Xile, amb tot el respecte i pels morts i pels desapareguts. És un conte infantil, vull dir, és una autèntica barbaritat. Massacres al Putumayo, al Caquetá, de milers i milers de persones que, bueno, només són equiparables a les de la Segona Guerra Mundial o el que va passar a Bòsnia, etc., no? Srebrenica, etc., vull dir, de centenars i milers de cossos. Llavors, el paramilitarisme, per centrar-nos, es legalitza en aquest context, dels anys 60, l'any 65, per la Constitució mateixa colombiana, i diguem-ne per un control territorial. En aquell moment, ja quan el Gaitán, hi havia els pájaros, los chulavitas, que eren aquests paramilitars que d'alguna manera ja feien massacres per la part dels conservadors contra liberals. És un paramilitarisme més antic, no? Però d'alguna manera cap als 60-70, amb la irrupció de les autodefenses populars, que serien les guerrilles d'alguna manera de zones que se'ls anomenava repúbliques independientes, en origen a la República Espanyola que lluitava, bueno, això és una terminologia que utilitzen a Colòmbia, aquestes repúbliques independents on hi havia el Marulanda, hi havia les FARC, etc., guerrilles autònomes, etc., doncs se'n comença a implementar uns exèrcits d'oposició i uns exèrcits que autènticament fan la política de terra cremada que no pot fer l'exèrcit, no? Tot això va evolucionant cap als anys 80, quan la guerrilla principalment de les FARC i de l'M19 comença a tenir una força important, llavors neixen al MAS, Muerte a Secuestradores, perquè la guerrilla comença a implementar una guerra també contra el narcotràfic. I aquí neix el MAS, que ja és el paramilitarisme modern, amb una aliança entre narcotraficants, terratinents i militars i alguns organismes del govern. Aquest és el paramilitarisme més modern, no? Els xulavites, els pájaros, aquests exercicis dels anys 50-60 que ja havien existit, la legalització que és el 65, tot això ja ve, però clar, a mi m'agradaria centrar-me en el paramilitarisme modern perquè aquí hi ha també una altra cosa que neix a finals dels 80, principis dels 90, que és la implementació de les multinacionals. La segona reconquesta de les Amèriques que fan, en aquest cas, principalment multinacionals espanyoles i nord-americanes. I aquí torna a haver una aliança en forma de pinça amb aquests sicaris, no? En moltes zones hi ha el MAS, i després el paramilitarisme ultramodern, que ja és quan un jove governador d'Antioquia, un criminal de guerra i assassí, com és el senyor expresident de Colòmbia, Álvaro Uribe Vélez, que és governador d'Antioquia, que va ser el regidor i alcalde de Medellín quan el senyor Pablo Escobar manegava tot a Medellín i tota la zona d'Antioquia, doncs aquest senyor implementa les Convivir, diguem-ne, les Convivir, que és una còpia del paramilitarisme que es va fer a Guatemala. vale? On indígenes eren enfrontats uns contra els altres. I llavors és, o estàs contra mi, o estàs amb mi, o estàs contra mi. Llavors implementa la societat civil. I les ONGs en el seu moment ja van denunciar que això era una autèntica barbaritat, perquè amb una guerra oberta que s'obria en el territori, amb una zona que fins i tot estava controlada políticament per els aliats polítics o els que creien que havia d'haver una reforma agrària social de la insurgència, això implicava la societat civil. La guerra ha de ser pels guerrers, la població civil no té per què involucrar-se. Llavors l'involucra i comença una política de terra cremada entre multinacionals. Bueno, això, o sigui, Robert, per puntualitzar, les Convivir eren cooperatives. Ah, exacte. No? O sigui, si pots dir una mica cooperatives de gent que... O sigui, legitimava gent civil agafar armes, no? Ah, exacte, sí, exacte. O sigui, era... Sí, era, diguem-ne... Clar, és que això ho dona per molt, a vegades me'n vaig un cantó a l'altre, eh? Vull dir, tinc molta informació, a vegades... I, diguem-ne, les Convivir és una legalització del paramilitarisme, però en la via més moderna, no? Hi ha els seus walkie-talkies, les seves pistoles més modernes, tota la infraestructura més moderna, amb aliança amb els militars, amb el coronel de zona, etc, etc, amb una zona que el que ha de quedar clar que no era tan important per combatre la guerrilla. Moltes zones on s'implementen els paramilitars són zones de pas de la guerrilla o fins i tot zones de descans. Són zones que es prepara l'economia per grans megaprojectes i perquè el gran capital transnacional pugui anar a un país com és Colòmbia, que és màxim exportador, ja siguin diamants, aigua, té gas, té petroli, té grans recursos naturals i que és molt important també en una zona geoestratègica. Colòmbia és, sempre s'ha dit, és en part la Israel de l'Orient Mitjà, no? Amb una situació envoltada de països de l'Alba, etc, etc, Venezuela al costat. Llavors tot això ha d'implementar pues això, tota una estructura armada paramilitar aliada amb el gran capital, amb el narcotràfic, amb alguns militars, i s'implementen tot unes zones on hi haurà des de zones franques, etc, etc. O sigui, al final el paramilitarisme no era per lluitar contra la guerrilla, sinó per alliberar zones pel gran capital, per megaprojectes. Poseu un exemple, per exemple, la zona on jo estava, Urabá, la frontera amb Panamà. Arribaven els senyors d'Ura Palma, que era l'empresa multinacional de per fer biocombustible, es posava la pistola sobre la mà del camperol, això ens ho havien dit camperols, nosaltres hem recollit anuncis en aquest aspecte, i li deia al terratinent, amb el senyor empresari que venia a vegades estranger i tal, posava la pistola sobre la taula i deia, vostè m'ha de vendre la terra. I el camperol deia, no, que jo això ho necessito per conrear i tal. Deia, vostè m'ha de vendre la terra, o negoci amb vostè, o negoci amb la seva senyora, la futura viuda. Sí? Llavors, diguem-ne... I per què necessitàvem biocombustible? Pues això, per implementar Colòmbia amb unes estructures del gran capital transnacional per fer biocombustible que no necessiten els colombians. I aquell camperol deixava de tenir el pan coger, que era la lluca, la patata, etc, que li servia per mantenir-se. Sí, d'alguna forma, per qui no hagi estat a Colòmbia mai no pugui entendre, els paramilitars han sigut sempre com els sicaris dels terratinents i d'aquestes empreses, no? D'alguna forma són... I d'alguna forma no és una lluita contra la guerrilla, sinó contra la gent i la resistència civil, si se li vol dir d'alguna manera, no? O sigui, de gent d'organitzacions, associacions, comunitats que d'alguna forma lluiten per una defensa del territori, no? I per permanecer, no? en un lugar. Jo tindria una pregunta en cuanto a la gente y el lugar. Y... estamos hablando entonces de un país que no ha vivido una reforma agraria y que ya evidentemente ya partiendo de una, como decíais, ¿no? De una iniquidad en el sentido del reparto de tierras y tal, pero a mí me gustaría conocer cuáles son, por ejemplo, si no me equivoco, a lo mejor, si no me equivoco, en el este estaríamos hablando de la zona andina, ¿no? Bueno, pregunto, la cordillera atraviesa, la cordillera, ¿no? Andina. Y allí, por ejemplo, estaríamos hablando de que quedarían, pregunto, quedarían indígenas que todavía ni siquiera habrían tenido, no, o sea, no estoy hablando de camparols y agricultores, sino de gente que todavía o no. Sí, ¿te refieres a si quedan pueblos que no se haya tocado, sí, su territorio? Sí. No. O sea, por ejemplo, uno de los últimos pueblos nómadas que quedan en Colombia, si quieres añadir algo, es el pueblo Nucac Macú. Y el pueblo Nucac Macú era nómada, pero no ha podido ser nómada, o sea, no puede continuar con su vida nómada en la que recorrían varios puntos porque muchas veces los combates los desplazan, ¿no? Entonces, la gente indígena se encuentra en el mismo conflicto que la gente campesina, aunque el Estado es muy perverso y muchas veces los hace enfrentarse, ¿no? O sea, te encuentras con grandes extensiones de terratenientes y la gente indígena y campesina peleándose por un territorio que en realidad, claro, no está, o sea, ancestralmente es indígena, más tarde han llegado campesinos ahí, pero hay territorio suficiente como para que todos puedan tener sus cultivos. Lo que pasa es que también con las nuevas leyes que se han ido aplicando, que de alguna forma la lucha indígena ha sido muy fuerte y también han conseguido algunos derechos con los que pueden reivindicar tierras, también la población afrodescendiente, pues es muy perverso porque la poca tierra que les dejan disputarse pues hace que muchas veces se enfrenten entre ellas también con estas, ¿no? Por tener una tierra para cultivar, para el pan coger, que dicen ellos, ¿no? O sea, no es para hacer grandes extensiones tampoco, ¿no? No, es reivindicación de la tierra que de forma ancestral, ¿no? Pues como esto se está dando en toda América Latina, pues preguntaba si esto también estaba ocurriendo, claro, en Colombia y cómo se reflejaba, ¿no? En lo que es el conflicto, ¿no? ¿Cómo si no me equivoco, la población indígena ahora mismo es como un 3%. Aún así hay un montón de pueblos indígenas, se hablan un montón de lenguas, o sea, todavía hay mucha riqueza en ese sentido, ¿no? Pero no sé si quieres añadir algo, Roberto. Sí, bueno, hay una terminología que se dice en Colombia que si Colombia tuviera más población indígena no habría conflicto armado, porque lo que han hecho a nivel de no violencia, a nivel de resistencia civil, con unos fundamentos no violentos y pacifistas radicales de echar a los grupos armados, porque hay que condenar el terrorismo de Estado exacerbado, hay que condenar las masacres de los paramilitares, pero también algunas acciones de la guerrilla que han sido indiscriminadas. Y los guerrillas y los indígenas, por ejemplo, del Cauca, han hecho unas comunidades donde, a través de la guardia indígena, que es totalmente, lleva un palo de mando de bastón, ¿sí? Cuando ven un grupo armado, se hablan entre ellos. Y entonces van numerosos centenares y echan a ese grupo armado, ya sea ejército, paramilitar o guerrillero, ¿sí? Y lo echan de sus tierras, ¿no? De forma no violenta, le hace falta, bueno, con empujones, pero sin armas, ¿no? Y entonces han hecho marchas desde sus cabildos hasta Bogotá de días, de semanas, miles de personas, ¿sí? Súper bien organizados, sin dejar infiltrar ni a unos ni a otros. O sea, han denunciado la violencia de unos y de otros. Ha sido, y reivindicando también la justicia social, la reforma agraria, la lucha por la tierra, la no implementación de multinacionales, etcétera, pero de una forma muy bonita, muy, muy resistente, en el sentido que cuando el círculo de la guerra está viciado, ellos han planteado una tercera opción, que es la del movimiento social, el movimiento popular, que es de la no violencia, pero con acciones radicales de radicalidad democrática, pues decir hasta aquí, ¿no? A mí siempre me gusta puntualizar para que se entienda en el contexto de aquí, ¿no? Que cuando ellos hablan de no violencia no dejan de tener esa radicalidad de la raíz, ¿no? Y que sí hay acciones contundentes a veces, y sí han ido por, ellos dicen, vías de hecho, ¿no? De ocupación. Han ocupado carreteras, han hecho, ¿no? O sea, en algunos momentos ha habido enfrentamientos con la policía de no ceder el territorio, ¿no? De con muertos, forma. Ellos han puesto muertos, sí, claro, encima de la mesa. Entonces, para que la gente pueda entender que también el tema de la violencia en Colombia es algo muy viciado y como en un momento ellos eligen como estrategia no apostarle eso, no entrar o sea, optar por una opción violenta en Colombia es meterse dentro de la guerra, ¿no? Ser parte de la guerra. Entonces, como ellos eligen quedarse al margen, aunque en el pasado sí, en algunos lugares sí había habido, ¿no? El Cauca, por ejemplo, que es un referente de organización, tuvo una guerrilla, pero en un momento deciden que ven cómo hay abusos de poder incluso entre su misma gente, deciden que no es una opción porque están en medio de la guerra y deciden que no, que ellos quieren construir otra cosa, ¿no? Ellos quieren construir otra forma de vida sin esos abusos de poder, incluso también internos, ¿no? Y sin entrar en esa guerra. Y otra pregunta, ¿qué papel tiene el narcotráfico quiero decir, si no me equivoco, el narcotráfico entra en escena una vez ya la dinámica de violencia está ya muy, muy arraigada en la forma de, ¿no? De funcionar y hacer política. ¿Cómo aparece, ¿no? Y ¿cuál es un poco el papel que adquiere, ¿no? ese negocio, entre comillas, a partir de ese momento? Mira, Chomsky sobre eso tiene un libro muy bueno, La verdad de la lucha contra las drogas en Colombia, y él dice, un kilo de cocaína vale aproximadamente, pongamos, ¿no? $5,000 en Bolivia, Perú, Colombia. Ese kilo de cocaína vale 100 veces más en los mercados europeos y norteamericanos. ¿Quién hace el negocio del narcotráfico? ¿Quién hace el negocio de la droga? Nosotros. Mientras los colombianos y bolivianos no pueden viajar con su pasaporte, pero el negocio de la droga lo hacemos el mal llamado primer mundo, la zona centro, como queráis llamarla. El narcotráfico existe porque evidentemente por la lógica esta salvaje del capitalismo de oferta demanda, eso en primer lugar. En segundo lugar, a veces ha intentado eso lo hace Estados Unidos con la implementación más grande con el Plan Colombia, que es el plan militar más importante de la historia de América Latina, que la ayuda a Pinochet la deja en ridículo, cuando hay un estudio serio de la CIA en el año 99-2000 que la guerrilla está a punto de tomarse el poder en un contexto que Chávez está al lado, ¿sí? Entonces hay la ayuda militar más grande y ellos la llaman ayuda para luchar contra la droga. Ha sido un eufemismo porque el narcotráfico tiene muchas variables y es mentira que de alguna manera es el detonante o el provocador del conflicto colombiano. El conflicto colombiano es de inequidad social, de impunidad, de terrorismo de Estado, de que no hay garantías para la lucha política. Y es así. Y todo lo que se diga además, sí, hay unas variables. Evidentemente, yo he visto campesinos que van a raspar porque evidentemente, claro, el precio... Raspar coca es la cosecha de la coca. Sí, van a recoger coca, eso se llama raspar. Van porque de alguna manera no pueden plantar café porque el café no hace 20 años que no deja de bajar los precios. Es otra dinámica también importante y el precio de la coca pues no para de subir. Evidentemente tú tienes que alimentar a tu familia. Y el narcotráfico implementa toda la sociedad, desde militares, desde políticos, desde guerrillas, desde todo. O sea, pero te diré una cosa. Con el Plan Colombia yo he visto zonas cocaleras, incluso de opio, que se bombardeaban. Pero solo esas zonas cocaleras que pertenecían a la guerrilla. En cambio, yo he visto zonas cocaleras del ejército y de paramilitares que no se bombardeaban. Y lo hacía el mismo avión. Entonces, ¿me entiendes? Es una dinámica muy, muy embrutecedora. Y por ejemplo, mira, solo para poner un ejemplo en ese sentido, Putumayo es un buen ejemplo de esa lógica, ¿no? Como el Plan Colombia dio muy duro en esa región que es fronteriza con Ecuador. Se fumigaron campos con glifosato, o sea que se mataba lo que era el cultivo, pero todo lo que había alrededor, gente con problemas de piel, bueno, un montón de cosas, de gente que se tuvo que ir. Dio la casualidad que después de esto, en esa zona hay petróleo, ¿no? Entonces hay como toda una lógica de desplazamiento de la población a través de la presión, tanto del tema de los cultivos para el narcotráfico, como de los megaproyectos y cómo todo esto está como muy imbrincado, ¿no? Como que tiene mucha relación. O sea que de alguna manera se incrusta, ¿no? Se incrusta perfectamente dentro de lo que se podría llamar una economía de guerra. Tiene, ¿no? Es transversal en el sentido de que llega a todas las partes, dijéramos un poco que del conflicto todos se hacen un poco, ¿no? Como sí, parte del y ha del financiado sistema la guerra y en cierta manera ahora ese papel que tenía el narcotráfico de alimentar el conflicto en cierta manera ahora pasa a ejercerlo o es la interpretación que yo hago, a lo mejor me equivoco, si me equivoco, lo que serían las multinacionales, ¿no? En el sentido de adquisición de tierras, seguramente con pagos bajo mano y no sé si me estoy confundiendo o algo parecido, creo yo que es lo que pasa está pasando también en México y si hay alguna diferencia, quiero decir, o me estoy equivocando. O sea, quiero decir, está variando ese papel del narcotráfico como economía de guerra, como un sistema que alimenta el conflicto, y ahora está derivando, ¿no?, en otras maneras de no diríamos quizás de alimentarlo, pero sí de mantenerlo latente, en el sentido de que una reforma agraria sigue sin existir, sigue haber un reparto de tierras, y hay alguien que se está beneficiando, ¿no?, en algún sentido de esta incursión de las multinacionales, los terratenientes, en todo caso los que tienen tierra y la pueden vender o la pueden ceder, o pregunto. Yo creo que el narcotráfico es un detonante que surge a mediados de los 80. Si, digamos, por ejemplo, es el ejemplo, tú tienes un fuego que arde, le echas gasolina, arda más, pero el fuego ya existía, ¿sí? Sí. Eso lo hace el narcotráfico. La guerrilla, hasta la masacre de la Unión Patriótica, hasta la masacre de su opción política, no juega el juego del narcotráfico. Y sí que es verdad que a mediados finales de los 80, cuando la lucha política y la vía política es exterminada, literalmente, las FARC lo dicen literalmente, nosotros jugamos el negocio del narcotráfico, como lo hace el Estado, como lo hacen los militares, como lo hacen los paramilitares, no se esconden. El ELN, el Quintin Lame, M19, el EPL, las otras guerrillas han tenido una opción más distinta con el narcotráfico. No han querido jugar a esto de alguna manera, ¿sí? Pero las FARC sí, y lo ha dicho. Esto es una guerra, yo necesito armas, pues mi opción política la han asesinado, yo voy a por armas, ¿no? Eso por un lado. Y es una dinámica que viene de los años 80, etcétera, etcétera. Y con todas las cosas que decía antes, ¿no? El tema de lo que comentaba Jones, que el tema de la oferta, demanda, etcétera, etcétera. El tema de las multinacionales es más reciente. Sí, la equiparación que tú haces, bueno, es un detonante más. Lo que pasa es que las multinacionales tienen añadido, digamos, que viene acompañada de unos megaproyectos, de unas grandes obras, ya sean represas, ya sean grandes zonas. Digamos que es una variable mucho más fuerte que el narcotráfico, en el sentido que llega para quedarse, es legal, en teoría, porque, claro, la implementación de multinacionales asesinas, usurpadoras, colonialistas, conquistadoras, como hace 500 años llegaron los europeos y los españoles, pues es, digamos que es legal, ¿no? Digamos que el narcotráfico es una variable más pequeña, quizás, y el tema de las multinacionales es una variable gigante, legal, que está detrás del proceso de paz. Evidentemente, la burguesía tecnócrata de ciudad colombiana ha dicho, hay que urbanizar el campo. Por eso ahora está interesada en el proceso de paz, porque hay una cosa en la zona rural que está diezmada, pero no acaba de ser aniquilada, no la pueden aniquilar, y hay que implementar un proceso de paz, porque aquí viene el capitalismo del siglo XXI. Tiene que haber confianza inversionista, claro, ¿no? Que es la palabra clave de Santos, del presidente actual. Que las multinacionales han llegado para quedarse, para implementar, para de alguna manera afianzar Colombia en los mercados internacionales. ¿Qué se pide? Biocombustibles. Vale, pues vamos, a toda esta zona de biocombustibles, toda esta zona de miles de kilómetros cuadrados, ¿sí? Para que podamos llegar al punto en realidad al que íbamos, ¿no? Que eran las empresas que están españolas que están allí. No, solo quería como que comentáramos un momento tanto la guerra que ha habido hasta ahora como el momento actual de invasión así terrible con las multinacionales. Han dejado un montón de desplazados internos en Colombia, ¿no? Es la cifra actual ronda los 5 millones de personas. El segundo país del mundo, lo que pasa es que ahora Siria también está ahí, ¿no? En teoría eran el Congo, Colombia, ahora Siria. Una cosa es refugiados, la otra es desplazados internos. Sí, desplazados internos es cuando son desplazados por la violencia dentro de las propias fronteras. Y en esto Colombia ha sido primero o segundo país del mundo. Claro, pero lo que para que la gente que no ha estado en Colombia pueda imaginarse un poco, genera un montón de pobreza en las ciudades, por ejemplo, ¿no? Un montón de gente que llega a las ciudades y no tiene tampoco cómo mantenerse ahí, y que era gente que tenía sus cultivos y sus cosas, pero se ha tenido que ir, ¿no? Quería poner un temita ahí que habla sobre esto, y así ya luego podemos entrar en hablar de las multinacionales como para ponerles ojos y cara a los responsables. Caminos. ¿Qué caminos se llama? Porque sufro, yo me voy de aquí. Me voy de la tierra donde yo nací. Me voy de la tierra, donde yo nací. Ay, mamita mía, ay, no sé a dónde ir. Me voy de la tierra, donde yo nací. Me voy de la tierra donde yo nací. Llegaron Decíamos que hay unas empresas españolas que en medio de toda esta lógica de conflicto, que nos hemos extendido más de lo que queríamos, pero igual es que siempre es tan complicado que es un poco difícil poder resumir el conflicto colombiano, ¿no? Pero dentro de ese conflicto y de esta nueva entrada de empresas transnacionales, hay un buen número de ellas que son españolas, algunas con sede aquí en Barcelona. Entonces, así como no sé cuánto tiempo tenemos ahora, igual, Robert, no sé, ¿podrías enumerarlas? Sí. ¿Todas? Las que, con las que tú, digamos, investigaste un poco. Y ahora entramos en algunos casos concretos que nos van a ayudar a entender mejor cuáles son los vínculos, ¿no? Introducir solo las empresas multinacionales españolas llegan en un contexto, empiezan a implementarse en el año 96, que es cuando aquí la derecha hispánica se reconstituye en el Pacto del Majestic, cuando por primera vez entra el Partido Popular a gobernar con la ayuda de la derecha regionalista catalana, la derecha regionalista vasca, ¿sí? Eso simboliza en el 96. Ahí empieza la segunda reconquista de las Américas, antiguamente llamada, ¿sí? Y ahí en unas empieza, digamos, una concentración de capital en el Estado español con una derecha aliada política, y ahí van hacia América, no solo a Colombia, sino en un contexto sudamericano donde el FMI, el Banco Mundial, estaba forzando privatizaciones a unas economías muy diezmadas por la década perdida de los 90, la deuda externa, etcétera, etcétera. Entonces ahí empiezan a privatizar empresas públicas que con mayor o menor satisfacción daban unos servicios públicos, empresas de agua, electricidad, etcétera, etcétera. Y ahí las empresas españolas junto con las norteamericanas, la mayoría de ellas principalmente españolas, catalanas y vascas, empiezan a la gran segunda reconquista, ¿sí? Yo voy a poner casos, por ejemplo, el de Unión Fenosa Gas Natural. Unión Fenosa Gas Natural está detrás de la privatización de la costa caribe, ¿sí? Ahora, antes era Unión Fenosa, cuando llega a Sudamérica y a Colombia, ahora es Gas Natural Fenosa, porque había una concentración. Muchas de las empresas es difícil seguirlas porque hay una concentración de capital continuamente, ¿sí? Claro, y también es difícil a veces mirar, pues por ejemplo, Endesa, ¿no? Por poner un ejemplo, que luego fue comprada por Enel. Enel, sí. Entonces es difícil como seguirles el paso y señalarlas claramente porque cambian los capitales y tal. Pero lo cierto es que aquí tienen sedes. O sea, sigue habiendo, por ejemplo, por poner el caso de Endesa, sigue habiendo una parte que es española, sigue habiendo una parte en la que, por ejemplo, desde aquí podríamos presionar. Exactamente. También, ¿no? Por ejemplo, te voy mencionando, ¿no? Gas Natural Fenosa, en el marco de las privatizaciones de la costa caribe, de la parte de la electricidad, 28 sindicalistas son asesinados. Unión Fenosa, el antiguo presidente es el presidente de un gran equipo hispánico como el Real Madrid, el presidente del Real Madrid, el antiguo mayor accionista. Pues esta empresa, según organizaciones populares en Colombia, hace un video entre los sindicalistas que protestan contra la privatización de estas empresas colombianas que son adquiridas por Unión Fenosa, diciendo que los sindicalistas o son guerrilleros del ELN o son guerrilleros de las FARC. Eso es poner una soga al cuello en un concepto de alta violencia política como es el colombiano. Y son asesinados 28 sindicalistas. Esto no lo digo yo, lo dicen organizaciones populares colombianas. Está el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, entre el 96 y el 99, también compra el Banco Ganadero, que es el antiguo banco el que siempre ha sido el banco de los grandes terratenientes y el banco paramilitar por antonomasia, con un lavado de dinero, según organizaciones colombianas e internacionales, de 3.000 millones de dólares procedentes del narcotráfico. Siguiendo la ruta, Repsol YPF también. Repsol YPF está denunciado por una organización internacional de gran prestigio, totalmente objetiva, como es Amnistía Internacional, 2004-2005, de matar, creando, financiando y dirigiendo sicarios paramilitares en la frontera con Venezuela, en una zona de alto valor estratégico importante, porque en el subsuelo hay grandes cantidades de petróleo, también con la excusa de que se mueve la guerrilla y no sé qué historias, empieza a hacer decenas de decapitaciones, decenas de asesinatos colectivos con sus paramilitares, y eso provoca un desplazamiento grande para conseguir esas tierras, porque la ley de colombiana respecto a los cabildos indígenas es la ley que salió en el 91 cuando otras dos guerrillas dejan las armas, y eso hace que la ley vaya en favor de las comunidades indígenas, pero esa ley no se respeta, y entonces los paramilitares, financiados y creados en este caso por Repsol y YPF, provocan esta masacre, la gente se desplaza y evidentemente una multinacional española con gran capital catalán también malauradamente pues también consigue estos territorios. Repsol y YPF, por señalar más concretamente, ¿no? Creo que el 30% o algo así es de la Caixa. Sí, sí. Que tenemos sí, un alto porciento. Oficinas en cada barrio, por ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, Aguas de Barcelona. Aguas de Barcelona también, según los sindicatos colombianos, junto con su compañera hermana hispánica, Canal Isabel II, también, que está dentro de las privatizaciones de la Comunidad de Madrid. Aguas de Barcelona, ¿no? Que tiene esta sede con este edificio largo y fálico aquí en la Barcelona posmoderna, pues también. Desgraciadamente, está detrás de privatizaciones en barrios populares de Cartagena, de Bogotá, donde antes la antigua empresa pública de aguas daba un servicio más o menos malo, pero no quitaba el servicio cuando la gente no pagaba. Ellos, como son una empresa privada, colonizadora, conquistadora y genocida, lo que hacen es quitar el servicio. Entonces la gente tiene que conseguir agua por otros medios. ¿Y qué está pasando? Que la gente coge disentería, coge enfermedades que ya estaban extinguidas, ¿no? Y detrás de esta privatización, pues claro, hay unos intereses totalmente mercantilistas que la antigua, quizá, compañía de aguas pública no tenía. Y luego la empresa que se lleva la palma, la empresa que malauradament, això ho diré clar i català, Terminal de Contenedors de Barcelona, una empresa TCB que porta a la zona franca i al port de Barcelona, està sent una empresa assassina i col·laboradora i creadora també de grups paramilitars a la zona de Bonaventura, on els companys del diari Gara van fer un bon reportatge d'investigació on van tenir periodistes allà al voltant, etcètera, etcètera, i van poder agafar testimoni on les comunitats afrocolombianes, sabent l'origen que té el capital de TCB, no?, que es diu Terminales Contenedores de Barcelona, pues algunes comunitats afrocolombianes ja ho estan dient: somos víctimes de la inversió espanyola, els grups paramilitars els estan explotant de la zona, els estan fent un gran port a Bonaventura, que té territoris històrics de les comunitats afrocolombianes, amb una alta violència, però molt, molt, molt forta, on persones estan sent assassinades col·lectivament de grups paramilitars. El Bonaventura serà el principal port en pocs anys de Colòmbia, molt, molt important, molt geoestratègic, hi ha amb negocis il·lícits, el 30-40% de la coca colombiana està sortint ja de Bonaventura. I armes també, no? Sí, armes, dinàmica del conflicte armat, etc. Tant negocis lícits com il·lícits, que a vegades la frontera és molt difusa, a vegades el negoci més lícit és el més il·lícit en termes d'ètica, però negocis lícits i il·lícits, i està sent aquesta empresa catalano-espanyola que, bueno, el màxim accionista, la família Pérez, és un descendent directe de negrers i no, d'aquesta burgesia barcelonina que traficava un tràfic d'esclaus, amb tràfic de persones humanes, i que ara segueix d'alguna manera també traficant amb persones amb aquesta vinculació amb grups paramilitars, que s'estan apoderant de terres que després van a l'empresa per fer més gran el port i tots els negocis lícits i il·lícits, no? Una autèntica vergonya. Imagino que aquesta empresa té una seu aquí a Barcelona, no? O sigui, tenen la seva seu operativa aquí a la ciutat. Sí, tenen grans seus. La majoria d'elles tenen... M'he deixat també fer Exendesa. La majoria d'elles tenen seus entre Barcelona i Madrid, no? Però totes elles tenen, bueno, capital important català d'aquesta burgesia barcelonina, no? tan altament productiva. És diguem-ne, bueno, diguem-ne que aquestes multinacionals tenen tres grans seus a vegades, no? Bilbao, Barcelona, Madrid, no? Que és una connexió que aquí no es barallen políticament, sinó que van totes juntes en allà, i hi han seus que poden estar repartides, no? però per exemple FECS Endesa, que la principal seu és a Madrid, aquí a Barcelona s'havien fet alguns actes també en contra de FECS Endesa perquè està dintre de la, darrere de la triple connexió panamericana, afectant els Emberacatío també a la frontera amb Panamà, a les comunitats afrocolombianes també a la frontera amb Panamà, tota aquella zona, no? I està darrere, per exemple, de creació de batallones mineroenergèticos, de batallons de l'exèrcit, que no són grups paramilitars, però serien armats legalment, que d'alguna manera només estan per protegir aquestes empreses multinacionals. O sigui, FECS Endesa, per exemple, per posar un cas, no? El cas de TCB, no? De Terminal Contenedors de Barcelona, és més heavy perquè crea grups paramilitars. Això està totalment demostrat per les organitzacions populars colombianes. Però, per exemple, FECS Endesa és més intel·ligent, o bueno, diguem-ho d'alguna manera, no? Perquè el que ha fet és crear un batalló de l'exèrcit legal per defensar una super... represa hidroelèctrica per crear energia en una zona que no és necessària, perquè serà per, bueno, doncs per això, per traficar un servei públic que hauria de ser general, com és l'electricitat, a través d'un gran riu que hi ha, que perjudica persones que són pescadores des de moltes generacions, que ja no podran alimentar-se del riu Magdalena, que és un dels principals rius de Colòmbia, etc, etc, provocant un trencament en el moviment popular, en el moviment camperol. I el que fa, en comptes de crear un grup paramilitar, el que li diu a l'estat colombià és: mira, jo et creo una columna de 3 o 4.000 homes ben armats, però fem-ho legals, no? Llavors fa un batalló mineroenergètico. És com si aquí vingués una empresa i dius: vull fer la mat, no? Faig la mat, però com que hi ha el moviment popular que me'l nega, pues creo tres escamots de la Guàrdia Urbana, dels Mossos d'Esquadra, de la Guàrdia Civil, per protegir la mat, no? O sigui, amb una impunitat legal, vull dir, contra el moviment popular, contra els colombians de peu, que és increïble la força que tenen aquestes empreses, repeteixo, moltes d'elles espanyoles, amb capital català, basc i espanyol. Mm. Que sí, moltes vegades, quan es parla del conflicte colombià, no? se cuentan las historias como historias casi victimizando a la gente que ha sobrevivido muchas cosas, ¿no? O sea, gente que ha estado luchando toda su vida, que ha sobrevivido, viene aquí, cuenta su historia y parece que simplemente se victimiza y no se tiene una relación con lo que pasa aquí. Entonces, como bueno, aquí también hay una responsabilidad de lo que está pasando allí, entonces también un poco como que está en nuestras manos, ¿no? Como poder señalar a estos responsables y poder buscar maneras, inventar maneras de presionar a estas empresas también para que la impunidad allí no sea tan grande, ¿no? Porque también es mucho más difícil para la gente allí en medio de una guerra, también muchas veces, ¿no? Y la gente lo hace, y la gente denuncia, y la gente sigue luchando, pero como que aquí también debería haber como una... No sé, como yo creo que de ahí tendría que salir un poco, ¿no? Como esa solidaridad internacionalista de la que se habla muchas veces, como poder buscar esos vínculos y también sería una forma de comprender mejor lo que allí sucede, ¿no? Quan van venir els companys indígenes, el que sí que es va comentar, van anar al Parlament a través d'algunes organitzacions populars, els únics o l'únic que va dir alguna coseta així va ser el diputat de la CUP, el Quim Arrufat, quan es van reunir amb parlamentaris, de dir: de la mateixa manera que hi ha comissions d'investigació que han cridat pues contra la corrupció, etc, etc, i han vingut, com han vingut els del president de Catalunya, queixa, que vinguin els gerents d'aquestes multinacionals, sobretot les que siguin de capital català, per donar explicacions sobre el que està passant i el que ens estan explicant els companys indígenes, els companys afrocolombians, els companys camperols de la societat civil colombiana. Això va dir-ho el Quim, però va ser l'únic que va ser una miqueta... Bueno, que es va mullar una miqueta amb aquest tema, perquè els altres diputats miraven sota la taula, l'altre marxava i bueno, tothom tenia com una miqueta de vergonya aliena, no? Però és el que reivindicaven els camperols que van venir, no? Van dir: sí, evidentment, aquestes persones tenen una responsabilitat cap al nostre país, cap al cap està passant, cap a la Pachamama, cap a les nostres terres, no? I la solidaritat ha de ser d'anada i vinguda, i evidentment el moviment popular d'aquí, juntament amb el moviment popular colombià, han de teixir unes aliances, perquè el terror d'aquestes multinacionals és un terror que nosaltres estem exportant, que no és nou, és com va fer aquell pirata genovès, o alguns diuen que català, no sé d'on era, que va fer el senyor Colom fa 500 anys amb aquells tres barcos de guerra i pirates que van anar a robar, extorsionar, etc, etc, i ara segueix passant. Bueno, pues nos quedamos un poco con este mensaje. Muchas gracias por acompañarnos. A vosaltres. Y quisiéramos, como para que no nos quedemos con el mal cuerpo de toda la represión que se vive,

países, y anaconas y guambianos, con dolores y países, y anaconas y guambianos, con conucos y apilaras, todos indios colombianos, con conucos y apilaras.